página más en la historia del pueblo. Mínimo representante de una tradición. Era tan triste y bajito que a veces de lejos nos parecía que el suelo tenía un chichón. Todos reían a voces, leyendas y cuadros que imaginaba la gente a su alrededor. Estaba casado con una hermosa muchacha que nunca le amó. Dice la gente que el viejo tenía dinero y ella era la única reina de su capital. Que junto a ella aún parecía más feo, que parecía una pulga junto a un general. Él trabajaba la noche en lo alto del faro, ella bajaba buscando el amante ideal. Se divertía con otros en vicios muy caros que los pagaba el farero y sin rechistar. Y una mañana que el sol despertó muy temprano, desde lo alto del faro un bultito cayó. Era su cuerpo pequeño y el acantilado lo confundió con las algas y el mar lo llevó. Y hoy se sonríen contando que el enamorado fue con las luces del faro buscando a su amor. La iluminó entre los brazos de un joven gitano y esa noche entre las rocas un barco se hundió.